La forma musical más socorrida que se ha empleado en México para relatar acontecimientos o biografías de los principales participantes de nuestras gestas históricas ha sido sin duda el corrido. Pero no es esta la única modalidad musical que se ha empleado para ello, pues existen también los sones de mariachi y las baladas o canciones. En un estudio sobre los corridos, realizado por mi amigo José N. Iturriaga, se nos dice que estos son relatos cantados de conocidos sucesos o de personajes singulares y que son descendientes directos del romance español, el cual tuvo una buena acogida entre los indígenas del país, quienes tenían gran predilección por las viejas epopeyas prehispánicas que hablaban de dioses y de héroes bajo la forma de poemas épicos, llamados por ellos itolocas, los cuales se acompañaban normalmente con instrumentos musicales autóctonos, entre ellos el teponazcle o tambor vertical. Pero los corridos son sin duda la forma más utilizada musicalmente para narrar hazañas, combates, crímenes y hechos de amor. Durante el virreinato de la Nueva España, que duró cerca de 300 años, recibían el nombre de tocotines y por lo general constan de cuartetas o estrofas de cuatro versos octosílabos que contienen un convite previo y una despedida al final. Se sabe que Sor Juana Inés de la Cruz compuso varios tocotines, el primero de los cuales, redactado totalmente en náhuatl, lo compuso para la fiesta de la Asunción de la Virgen en el año de 1676. Y otro tocotín suyo, que fue muy conocido en aquella época, es el que se encuentra en el auto sacramental intitulado El Divino Narciso. Desde el inicio de la Revolución de Independencia en 1810, se ha empleado este tipo de canción para referir los hechos políticos y sociales más destacados de aquella gesta heroica. Como ejemplo de ello, he seleccionado el corrido que se intitula Los Oprimidos. En él se hace mención al llamado grito de independencia que el cura Miguel Hidalgo, el padre de la patria para la mayoría de los mexicanos, dio en la madrugada del día 16 de septiembre en el poblado de Dolores, en el estado de Guanajuato, convocando a sus feligreses a levantarse en armas contra el gobierno virreinal de aquella época. Como se sabe, la independencia de México se concluyó 11 años después, hasta 1821. Y paradójicamente, fue Iturbide, un oficial realista, quien después de cambiar de bando y sumarse al de los insurgentes, consumó formalmente la independencia con la intención de preservar los privilegios de los españoles peninsulares que residían en México y que temían a la entrada en vigor de la Constitución Liberal, aprobada en Cádiz en 1812, la cual había sido restablecida en la Nueva España a finales de 1820. Y les suplico, señores, me perdonen por favor. Desde que los españoles vinieron a este lugar, quedamos esclavizados sin tener tierra ni hogar. Tres siglos largos, señores, el indio triste sufrió, hasta que luego en Dolores la libertad lo alumbró. Del cura de Guanajuato toditos se han de acordar, murió como buen soldado por darnos la libertad. Nos dio, que quedando los españoles dueños de nuestra nación. Toda la tierra tomaron y al indio nada quedó, sin pensar que por ser dueño durante 11 años peleó. Por eso el indio ha sufrido miserias, hambre y dolor, esperando le devuelvan sus tierras que tanto amó. Ya mejor le pide al cielo que lo quite de vivir, con eso que mejor muerto ya no tiene que sufrir. Los corridos acompañaron igualmente la explosión social de principios del siglo XX, en 1910, convocada por Francisco I. Madero contra la dictadura de 33 años del general Porfirio Díaz, llamado al que acudieron, entre otros, figuras ahora legendarias como lo son sin duda Emiliano Zapata y Pancho Villa. También surgieron, además de los corridos, otros tipos de canción ranchera que años más tarde se harían populares no solo en México sino en América Latina, gracias en buena medida a los filmes de la década de los 40 y 50 que se llegó a conocer como la época de oro del cine mexicano. Un ejemplo típico de los corridos que se refieren a la Revolución de 1910 lo constituye el que lleva por título Te lo tengo que cantar, que como recuerda Iturriaga, se inicia con un convite previo y termina con una despedida. En él se mencionan algunos de los principales actores que participaron en la contienda social de comienzos del siglo pasado. Quisiera destacar como dato interesante que la trompeta todavía no aparece como parte del conjunto musical que designamos ahora como un mariachi. Señores, denme su licencia, que en mi México se alzó otra vez, como lo hizo en la independencia. Y es que la suerte de don Porfirio ya prontito se le acabaría. Lo mandaron luego al exilio, porque aquí, por Dios, ya no cabía. En que impulsó la arquitectura, y eso nadie lo puede negar, pero fue su larga dictadura la que al pueblo hizo enojar. Ay, ay, ay, ay, ya vino Villa. Ay, ay, ay, ay, llegó Zapata. Ninguno de ellos aceptó la silla, decían que le faltaba una pata. Pero los corridos no solamente se emplean para describir hechos o gestas populares colectivas, sino también a personas prototípicas del México de inicios de la Revolución, como lo eran, sin duda, el ranchero enamorado, jugador y muy aficionado a la bebida, por un lado, o la joven que por bella frecuentemente era coqueta y veleidosa, caracterizaciones similares a los personajes que contiene la baraja de la lotería tradicional, como lo son el borracho, la dama, el valiente y el soldado, por solo mencionar a algunos de estos. En el primer corrido que escucharemos a continuación, intitulado La Valentina, se describe a un hombre que es muy peleonero, enamorado y buen bebedor de tequila, dispuesto siempre a que lo maten por el amor a una mujer. Quisiera llamar su atención al hecho de que aquí la trompeta está ya incorporada claramente al mariachi, y que su sonido no abandona jamás el acompañamiento de la línea melódica de la canción, cosa que después ya no suele ser tan frecuente. Una pasión me domina, y es la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores la vida me han de quitar. No le hacen que sean muy hombres, yo también me sé pelear. Y porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Y porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Por lo que se refiere al ejemplo de las mujeres, que además de bellas, son coquetas y casquivanas, la canción más conocida es sin duda la que se intitula La Marieta, en la cual se advierte a este tipo de mujeres que cuando incurren en esta criticable y peligrosa conducta, corren el riesgo de que les vaya mal en la vida, pues como dice la letra, los hombres suelen ser muy malos y lo que dan son puros palos. En este caso, la propia madre de la protagonista la reconviene por su retadora pretensión de estar a la moda juvenil de aquella época, originada en los Estados Unidos, luciendo el pelo muy corto y el vestido muy rabón, como señala la letra de esta pegajosa tonada. Mamá dijo a Marieta, deja ya la pretensión, déjate crecer el pelo y el vestido tan rabón, porque la mujer que tiene el vestido tan cortito, cuando llega a agacharse se le mira muy bonito. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Promete muchos regalos y lo que dan son puros palos. A la pobre de Marieta se le quemó el delantal y si no lo apaga pronto la quemada que se da. La Marieta fue a los toros, su mamá no lo sabía porque andaba de coqueta con los de caballería. Seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. Otros corridos suelen también hacer referencia a los dos prototipos sociales anteriormente descritos, pero se distinguen por el hecho de incluir una moraleja como advertencia para evitar que se produzcan las conductas que en ellos se relatan. El primer ejemplo de corrido con moraleja que hemos seleccionado lo constituye el que nos habla de un hombre llamado Juan, al que apodaban Charrasqueado, porque en un pleito de cantina le habían marcado la cara con una navaja o charrasca, y quien, por enamorado, jugador y muy afecto a beber, acabó perdiendo la vida a manos de un grupo que se propuso dar su merecido a este Don Juan Ranchero, cuya historia fue llevada a la pantalla en la época de oro del cine mexicano. Voy a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor. la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar: cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón. El otro ejemplo de corrido con moraleja que se ha seleccionado refiere el caso de una hermosa joven que era muy coqueta, a la que le costó la vida desairar públicamente a un hombre que la pretendía en un baile. Quisiera destacar que al final de este corrido alguien añadió un verso que seguramente no estaba en el texto original y que, con esa manera burlona o chocarrera con la que los mexicanos solemos encarar el fenómeno de la muerte, relata a los oyentes que la noche en que mataron a esta bella mujer, cuyo nombre era Rosita Alvírez, la chica andaba de suerte, pues de 3 tiros que le dieron, no más uno era de muerte. Año de 1900, muy presente tengo yo. De Saltillo, Rosita Alvírez murió, Rosita Alvírez murió. Su mamá se lo decía: Rosa esta noche no sale. Mamá, no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten los bailes. Cuando Hipólito llegó, Rosita estaba bailando. Le dijo a sus compañeros: a esa prieta yo la mando, a esa prieta yo la mando. Seguro que la mando, ¿verdad, de Dios? Metió mano a su bolsillo y su pañuelo sacó. Para dárselo a Rosita, y ella no lo recibió. Y ella no lo recibió. Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar. Pues que diga lo que quiera, contigo no he de bailar, contigo no he de bailar. A su cintura y su pistola sacó. Ya la pobre de Rosita no más 3 tiros le dio, no más 3 tiros le dio. La noche que la mataron, Rosita andaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, no más uno era de muerte, no más de muerte. Rosita ya está en el cielo, dándole cuenta al Creador. Hipólito está en la cárcel, dando su declaración, dando su declaración. Pasemos ahora a revisar otros tipos genéricos de personajes, hombres y mujeres, que participaron la mayoría de las veces de manera anónima en el movimiento popular iniciado en 1910 y el cual costó la vida a cerca de 1 millón de nuestros compatriotas. Cabe recordar que buena parte de las batallas más importantes de la Revolución se hicieron empleando como transporte de las tropas de uno y otro bando a los ferrocarriles, cuyo desarrollo se inició en México en la mitad del siglo XIX. A las mujeres que solían acompañar a los revolucionarios a bordo o al lado de los trenes, se les llamaba rieleras, porque acostumbraban viajar junto a sus juanes a lo largo de las vías o rieles del ferrocarril. En esta grabación del corrido intitulado La Rielera, aparece por primera vez el dúo de trompetas en armonía, una que lleva la primera voz, en tanto que la otra interpreta la segunda. Yo soy rielera y tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando le dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de pistolas con su cachea de marfil para darme de balazos con los del ferrocarril. Yo soy rielera y tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de caballos para la revolución. Uno se llama el canario y otro se llama el gorrión. Yo soy rielera y tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. A continuación, hablaremos acerca de uno de los corridos más populares de la Revolución, dedicado a una mujer valiente, conocida solo como la Adelita, que sin duda existió, pero en este caso, lo que quisiera destacar ante ustedes es la presencia de una actitud distinta a la adoptada por el macho mexicano tradicional, que lamentablemente subsiste aún en muchas partes de nuestro país. Actitud que por necesidad tuvo que ser relativizada o abandonada por los hombres que participaron en la gesta armada del siglo pasado, quienes se vieron forzados a adaptarse y ser bastante realistas para entender que ante las circunstancias que estaban obligados a vivir en esos tiempos, no podían exigir a sus compañeras el cumplimiento de los típicos roles femeninos. Así lo ejemplifica la letra de este corrido, en el que el protagonista acepta abiertamente que si su Adelita se fuera con otro, en lugar de amenazarla con darle muerte, confiesa que la seguiría por tierra y por mar. Si por mar, en un buque de guerra, y si por tierra, en un tren militar. Adviértase también que el protagonista no le plantea que si ella acepta ser su novia o su mujer, habrá de llevarla al altar. Solo le ofrece que en caso de conseguir sus favores, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel, lo cual resulta bastante realista y honesto, pues ninguno sabía, a ciencia cierta, si iba a permanecer con vida al día siguiente. En una abrupta serranía. Acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Ahora corresponde el turno a otro prototipo genérico masculino, el del soldado, tanto del bando federal como del revolucionario. Para referirse a lo que vive un hombre que tiene que despedirse de la mujer amada, se ha seleccionado una canción cuya letra, según algunos, fue escrita, hasta donde se sabe, por un poeta colombiano y cuya música se debe a un compositor cubano. Lo que sí es un hecho cierto es que tanto en el México de la Revolución como en el de épocas anteriores, esta canción se interpretaba en todos los frentes de batalla, pues describe genéricamente al soldado que debe despedirse de su amada para partir al combate, en donde casi siempre habrá de perder la vida. Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Me voy, me voy, pero no llores, ángel mío, que volveré mañana, horas después, cuando la negra noche cubrió de luto el campo de batalla. A la luz del vivac pálida y triste, un joven expiraba, se ve vagar la misteriosa sombra al pie de una ventana y murmurar: no llores, ángel mío, que volveré mañana. Una de las canciones que más impacto me ha causado siempre es la que lleva por título La Borrachita, la cual, cuando es interpretada por un hombre, pareciera en principio estarse refiriendo a una mujer que ha caído en las garras del alcohol. Pero cuando es cantada por una mujer o un grupo de mujeres, como ocurre en la grabación que vamos a escuchar, adquiere un sentido totalmente distinto, pues expone una reprobable tradición que era muy frecuente entre los hacendados y terratenientes que acaparaban las propiedades rurales del México anterior a la Revolución. Quienes solían ejercer el llamado derecho de pernada o de prima noctis con las hijas o futuras esposas de los peones de sus haciendas, como ocurría en la época feudal en muchos lugares de Europa. En este caso, la joven protagonista de la historia anuncia que, habiendo solicitado licencia al dueño de la hacienda en donde vive y trabaja para casarse con su novio, se entera que debe viajar primero hasta la capital para servir al patrón o hacendado a fin de cumplir con esta injusta y brutal tradición. Y es por ello que decide ingerir una buena cantidad de alcohol para poder enfrentar esta triste suerte que la pone en riesgo, incluso de que su futuro esposo ya no quiera contraer nupcias con ella. Borrachita, me voy para olvidarme. Te quiero mucho, también me quieres. Borrachita, el siguiente ejemplo corresponde a un tema que México comparte con el folclore de muchos otros países del mundo, particularmente los de América Latina, y que consiste en dedicar corridos o canciones a los fieles caballos de los campesinos o labriegos, así como a los de los soldados de la Revolución, y que con frecuencia llegaron a jugar un papel igualmente protagónico en dichas gestas históricas. El siguiente corrido está dedicado a recordar a un noble animal que, para salvar la vida de su dueño, arriesga la propia, abalanzándose sobre el pelotón que está a punto de fusilarlo por órdenes del mismísimo Pancho Villa. Caballo prieto azabache, ¿cómo olvidar que te debo la vida? Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, en una noche nublada, una avanzada me sorprendió, y tras de ser cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y por obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y prepararon la ejecución, mi voz de mar. de salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso prieto azabache, no he de olvidarte nunca jamás. Vayamos ahora a un ejemplo de corrido de los que solían dedicarse a los distintos tipos de armamento empleado por los soldados en la Revolución Mexicana, en este caso, al del fusil o carabina, conocida como calibre 30-30. Decían los federales que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Y abran la que ahí viene Pancho Villa con Juana Gallo en la silla. El siguiente caso resulta bastante curioso, pues corresponde a un son de mariachi que, si bien hoy se utiliza por el Ballet Folclórico Nacional para culminar sus presentaciones en el Palacio de las Bellas Artes o en sus giras internacionales, estaba originalmente dedicado a una locomotora de las que tiraban de los vagones en que viajaban los soldados de la Revolución. Por su color, la máquina recibió el apodo de la Negra, y la alusión a sus ojos de papel volando se refiere quizás a las cenizas que salían de sus chimeneas cuando la Negra corría ligera sobre las vías del tren. La puesta en marcha de la locomotora se advierte claramente desde las primeras notas de este conocido son de mariachi. Ahora quisiera presentar un caso poco común en las canciones de la Revolución Mexicana, pues el protagonista de esta canción no es una persona, sino un insecto, una cucaracha. Parece ser que la tonada y la letra son muy antiguas, pues se cantaba ya en la Nueva España. Pero durante la Revolución se llegó a apodar la cucaracha al general Victoriano Huerta por haber mandado asesinar al presidente Francisco I. Madero, el llamado apóstol de la democracia. De Huerta se decía que era muy aficionado al consumo de la cannabis índica. Por eso, en el estribillo de la canción, se menciona que la cucaracha, o sea Huerta, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. El siguiente corrido hace referencia a un hecho que lamentablemente es frecuente en muchas revoluciones armadas, como lo fue la nuestra, pues nos habla de que no importa el bando en el que se milite, uno de sus más tristes resultados es el abandono en que llegan a quedar buena parte de las actividades agrícolas y ganaderas del país, como el caso de los sembradíos o milpas del campesino que canta estos versos al regresar a su lugar de origen, que abandonó para sumarse a la bola. El corrido se intitula Cuatro Milpas y es acompañado en esta ocasión por una banda de tambora como las que se estilan en Zacatecas y en otros estados del norte del país. Cuatro milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, ay, ay, ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloran por su ausencia. La laguna se secó. Ay, ay, ay, ay. La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Ahora quisiera referirme al hecho de que con frecuencia algunas de las acciones o gestas heroicas que ocurren durante una revolución se llegan a convertir en verdaderas leyendas y en ocasiones no necesariamente condicen con los hechos que ocurrieron en la realidad. Un caso típico de esta exageración legendaria lo constituye el corrido de la persecución de Villa. En él se relata la incursión a través de nuestra frontera norte de la llamada expedición punitiva estadounidense, iniciada el 15 de marzo de 1916 al mando del general John Pershing, para venir en busca de Pancho Villa, quien semanas antes había atacado el poblado norteamericano de Columbus en el estado de Nuevo México. En esa expedición punitiva se utilizaron solo unos cuantos aviones en lo que fue un ensayo de los modernos vehículos militares que posteriormente habían de servir de apoyo a los estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. La letra de este corrido constituye, sin duda, una clara exageración al respecto, ya que el número de aeroplanos que se emplearon en dicha expedición punitiva nunca llegó a los 600 de los que se mencionan en esta versión del corrido. E igualmente resulta difícil de creer que Pancho Villa hubiera usado uno de estos aeroplanos para volar sobre los soldados de nuestro vecino del norte con la intención de decirles desde lo alto goodbye, como lo refiere este popular corrido. También es inexacto que los estadounidenses hubieran andado por todo el país, ya que como el presidente Wilson convino con el entonces encargado del Poder Ejecutivo de México, don Venustiano Carranza, la expedición punitiva estadounidense solo tenía autorización para buscar a Villa en la parte norte del territorio del estado fronterizo de Chihuahua, en donde, por cierto, nunca lo llegaron a encontrar. El acompañamiento de este corrido corre a cargo de dos guitarras y una armónica, instrumento que por su fácil transportación solían llevar consigo muchos soldados que participaron en la Revolución Mexicana. México, febrero 23. Dejó Carranza pasar americanos, 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dijo goodbye. Finalmente, y en aras de una conveniente equidad de género, incluiremos un corrido que habla de otro personaje que llegó a convertirse igualmente en leyenda, como ocurrió con Ángela Ramos, a quien apodaban Juana Gallo, y que llegó a ocupar importantes posiciones de mando entre los revolucionarios, hecho que sin duda fue cierto, pero la hazaña que se le atribuye en este corrido, consistente en acabar ella sola con todo un batallón enemigo, nos parece claramente exagerada. Esta leyenda fue llevada al cine por María Félix en el papel de la valiente y aguerrida Juana Gallo. Historia popular de una joven que apodaban Juana Gallo, por ser valiente a no dudar. Siempre al frente de las tropas se encontraba, peleando como cualquier Juan. En campaña ni un pelón se le escapaba, sin piedad se los tronaba con su enorme pistolón. Era el foco de todos los federales, los mismos generales tenían pavor. Ábrela que ahí viene Juana Gallo, va quitando en su caballo, viva la revolución. Para los que son calumniadores, para todos los traidores, trae bien puesto el corazón. Una noche que la guardia le tocaba, batallón se le acercó. Sin mentir, hasta la zanja no llegaban, cuando con ellos acabó. Otra vez que se encontraban ya sitiados, teniendo un mes de no comer, salió al frente con un puño de soldados que apodaban los dorados y salvó la situación. Por vengar la muerte de su chon amado, por su vida había curado. Conspiración. Ábrala que ahí viene Juana Gallo, va quitando en su caballo, viva la revolución. Para los que son calumniadores, para todos los traidores, trae bien puesto el corazón. Que con los ejemplos aquí presentados haya conseguido exponer ante ustedes un breve panorama del papel que jugó la música y la canción folclórica en nuestro país durante la gesta revolucionaria que se inició en 1910. Corridos y canciones que cuando los cantamos en nuestras casas, pero sobre todo durante los festejos patrios del 15 de septiembre y del 20 de noviembre, nos siguen dando identidad y orgullo por nuestra historia y confianza en el futuro al que aspiramos